revolution. Revolution. To make a solution. Buenas noches, esto es Revuelta Radio desde Barcelona, Cataluña, y estamos hoy con el colectivo Musical System, con Clara y Marina y Gustavo en Revuelta y Stephanie quien les habla. Entonces queremos empezar a preguntarles sobre qué es para ustedes el Sound System, qué es el Sound System. Pues el movimiento Sound System surge en Jamaica. Básicamente surgió por el hecho de la necesidad de organizar fiestas para el pueblo y bueno, eso ha seguido evolucionando hasta el día de hoy y por suerte para nosotros se ha extendido por casi todo el mundo, diría yo, y es el hecho de eso, de compartir la música con la gente. Bueno, nosotros en Bogotá tenemos un compañero que también trabaja con la radio, trabaja mucho el tema de Sound System. Saludo a God. También pues ve la movida del Sound System en Bogotá, se está empezando a fortalecer mucho. Incluso ya hicieron unos parlantes super gigantescos y han hecho varias pinchadas en Bogotá, ¿sí? ¿Cómo ven la movida aquí en Barcelona, en Cataluña, en general en Europa, y qué aporta al movimiento? A ver, nosotros tenemos la suerte de estar como cerca de Londres, digamos, y ahí con toda la emigración jamaicana que llegó, se hizo muy fuerte la cultura del Sound System. De hecho, yo creo que Londres es como la cuna europea. En Barcelona hay un movimiento de Sound System muy, muy fuerte y muy potente. Hay un montón de sounds, aunque no tengan su propio sistema de sonido, que colaboran con gente que sí lo tiene. Lo que pasa que el único problema que veo a nivel personal es ese, ¿no? Que es un mundo muy masculino, muy cerrado al mundo masculino. Pero bueno, también eso cada vez, poco a poco, va cambiando y cada vez hay más mujeres que están implicadas dentro de esta cultura, Sound System. De acuerdo a la colectiva de ustedes, ¿por qué fue necesario que surgiera un colectivo de Musical System? ¿Cómo surge? ¿Cuántas son? ¿En qué momento nacen? Bueno, Musical System surge de la necesidad de montar un colectivo de mujeres empoderadas, que nos gusta la misma música, el mismo estilo, y bueno, para dar un poco de voz en un mundo y en un ambiente donde los hombres, sobre todo, son quienes tienen más, bueno, más cabida, ¿no? Entonces, ¿puedes repetir alguna de las preguntas? Ustedes nos contaban que cada uno tiene como un estilo de música. Bueno, ustedes entienden más del tema. Cada una toca, pincha algo. Entonces, que nos expliquen quiénes son ustedes, qué hacen, a qué se dediquen, qué toca cada una, cómo está la estructura dentro del colectivo organizado. Bueno, pues es un colectivo, somos ahora mismo 4 chicas, aunque estamos abiertas a que cualquier persona, bueno, mujer que quiera participar y tenga ganas de aportar cosas también venga con nosotras y podamos ayudarla y ayudarnos entre nosotras para hacer un colectivo cada vez más grande y más potente. Y la idea es que cada una pinche lo que le guste, lo que ame y que se lo pase bien. Entonces, yo, Clara, pincho ska, reggae, rocksteady, también voy más por el Trojan Records, algo más tradicional ya en el mundo skinhead, que es lo que me gusta mucho a mí. Pero Marina, por ejemplo, bueno, habla ella. A ver, yo me centro más, tengo mi colección de vinilos, es básicamente temas jamaicanos, lo que pasa que no me cierro solamente de los años 60 a los 70, digamos, voy un poco más allá. También me gustan muchísimo los oldies y el tema tradicional, pero también creo que hay mucha calidad musical en la música de los 80, por ejemplo, 70, finales de los 70, 80, el R&B dancehall también es algo que me motiva mucho. En realidad, nosotras pinchamos como música negra en general, nos podemos centrar un día, una noche más en pinchar soul, R&B, funk, de este estilo. También podemos pinchar latín, en plan bugalú, cumbia, salsa, no sé, bachata no. Pero sí, en general latineo del bueno. Y... y nada, Elena, por ejemplo, se centraba mucho más en el soul. Ángela también tiene mucho yeye de España. Le gusta mucho. Aunque... Rafael, cosas así. ¿No? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Bueno, música en realidad es, está bastante bien y tiene mucho, mucha influencia del ska. Realmente hay muchas canciones así españolas que dices, hostia, este tema, esta base me recuerda, yo qué sé, Emily Small o alguno de estos. La canción del trabajo de Rafael, por ejemplo, es un claro caso de una base más o menos escatalítica, ¿sabes? Y es también pincha cosas así. Es bastante curioso porque nos juntamos todas y entre todas sacamos a relucir un montón de cosas. Musical Sister, podríamos traducirlo como hermanas musicales. Es importante que también nos explique un poco pues, el papel de la mujer en la escena musical, ¿sí? Ya que pues lo que uno ve en la escena musical o en los soul system jamaiquinos era mucho, mucho hombre pinchando y eso, y nos queremos escuchar también cómo ha sido esa movida de las chicas aquí en el tema de pinchar música. Bueno, tengo que decir que en Jamaica el tema sigue igual. Estuve un mes allí y las chicas, bueno, más bien bailan o cantan, pero pocas son selectoras de música. Al menos yo no vi ninguna cuando estuve allí. Y aquí el tema es más o menos parecido. O sea, es un ambiente sobre todo masculino, pero como dije antes, cada vez hay más chicas que estamos como en este mundillo y se están organizando. No solo estamos nosotras, también están las Purple Rockets, por ejemplo. Lo que pasa es que ellas se encaran como más al dub, al roots. Nosotras encaramos la música desde otra perspectiva, pero al final la base es pues unir fuerzas entre chicas y darnos a conocer y poner la voz en que nosotros también sabemos de música, también amamos de la música y también teníamos ganas de compartir esa música con todo el mundo. Que no solo siempre somos las acompañantes de o las novias de, sino que, chacho, que tenemos vida propia, somos independientes y somos fuertes y también tenemos voz en este mundo. También yo quiero aportar que también hay muchas mujeres cantantes, músicas que hacen trabajos maravillosos y que son muy poco conocidos porque la popularidad del hombre, por decirlo de alguna manera, pues se la come, ¿no? Por ejemplo, la hermana de Bob Marley, que también fue muy buena cantante, se la conoce muy poco y también tiene temazos, y creo que nuestra voz también ayudaría a dar a conocer a mujeres que se han empoderado y que en su época hicieron grandes cosas y que se tiene que conocer también. Bueno, escuchábamos que este es un grupo interesante en el tema que para la música, desde la importancia de las mujeres, estamos en la escena, nos movemos, también sabemos de música, también sabemos pinchar y también la música y el antifascismo. ¿Cómo plantean la música la movida del antifascismo en lo que hacemos? A ver, evidentemente la música es una forma de expresión y no hay nada mejor que poder expresar tus ideales y tu conciencia, ya sea social, política, lo que sea, mediante la música. Es una de las cosas que creo que es más bonito hacer por el hecho de que puedes llegar a muchas más personas de una forma mucho más emocional, digamos, conectando directamente con la emoción de la persona. Evidentemente creo que es importante hacer música con conciencia. O sea, está clarísimo para mí. Las músicas que pinchamos no siempre hablan de eso, normalmente siempre hablan de amor o de temas más, pero sí que hay mucha música reivindicativa. A lo mejor no se expresa de una forma política concreta, pero sí hay mucho consciousness, por ejemplo, en el reggae. Son músicas que hablan de la no explotación, de estar en contra de la policía, que es la autoridad que abusa, ¿no?, el poder. Todos esos temas sí que los intentamos abordar en nuestras pinchadas también, porque creemos evidentemente que la conexión de las dos cosas es importante. También utilizar el pequeño poder que vamos teniendo poco a poco para concienciar jóvenes y jóvenes, bueno, mujeres y chicos jóvenes que no saben del tema y nada, también que vayan conociendo, que se interesen, que busquen y que también se acaben expresando desde el antifascismo. Y importante también el tema de la multiculturalidad que se ve también en la música, ¿no? Todos los temas de, bueno, pues el reggae, el ska, que pues es universal también, y desde ese punto de vista también como que la unidad musical y de los géneros también es muy importante en todo este tema de pinchar música y del sound system de que estamos hablando. Bueno, y ya para ir finalizando, yo también creo que el antifascismo se ve mucho en la movida, porque a veces se cree que la música tradicional, que son el soul, los discos, no tiene mucho que ver con el tema político, ¿no? Con las posturas políticas, y la música, esta música de donde nació, ¿no? De culturas negras, que de poblaciones que eran racistas, entonces nacieron de calles, que era la necesidad de tomarse las calles con la música y expresar, acá estamos, y aquí nace la interculturalidad y aquí compartimos la música, entonces es fundamental. Y para despedirnos, ¿qué canción nos recomiendan? De Pepper Potts, la canción de What I've Been Trusting You, que es más un rollo de blues, no sé. Nada, quería como puntualizar que es un grupo catalán, un grupo de chicas que, bueno, actualmente ya no son la misma formación del inicio, pero que les recomiendo escuchar los primeros CDs sobre todo, que tienen muchos temas de ska, y este concreto creo que es más soulero, pero que, bueno, yo creo que van a disfrutar con ellas. Bueno, muchas gracias a la Musical Sister. Queremos, no sé, un saludo enviar a todas nuestras oyentes, para invitarlos también a que se empoderen, sobre todo las chicas, que se empoderen de estos temas y que pinchen música, que sean selectoras de música. Un saludito ahí para antes de la canción. Yo quiero decir que dentro del mundo skinhead, sobre todo por lo que he vivido yo, desde aquí, decir que las chicas no nos tenemos que insultar entre nosotras o criticar o envidiarnos, ni celosas ni nada de eso, sino que nos tenemos que juntar. Creo que es súper importante que nos concienciemos de esto, que juntas somos más fuertes y juntas vamos a hacer las cosas mucho mejor. Y nada, pues un saludo para Bogotá, para Radio Revuelta, y animo a todas las chicas que tomen las riendas en este mundo de la música, si realmente les apasiona, que pongan sus dos ovarios encima de la mesa y que se hagan notar, ¿sabes? Que no se queden rezagadas por nadie que les diga que no pueden ser algo, que es mentira, ¿sabes? Y que se unan, que unidas valemos el doble y somos mucho más fuertes. Muchas gracias, Clara, Marina. Nos vamos con la música. Gracias a todos. Hasta la próxima.